caso es que soy el doctor, pero más allá de eso no lo sé. Literalmente, no lo sé. ¿Soy gracioso? ¿Soy sarcástico? ¿Sexy? ¿Un deprimido? ¿Optimista? ¿Diestro? ¿Zurdo? ¿Un jugador? ¿Un luchador? ¿Un cobarde? ¿Un traidor? ¿Un mentiroso? ¿Un manojo de nervios? Unión Santa Mario. Cómics. Películas. Videojuegos. Libros. Música. Entrevistas. Anime. I'm the doctor. No doctor, I'm the doctor. You may be a doctor, but I'm the doctor. The definite article, you might say. Nicolás Rodrigo. Ana Laura Putrell. Juan Fariña. Alejandra Guillén. Jorge Valmeli. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Muy bien, 21:35 del viernes 20 de septiembre del año 2013, en el cumpleaños del señor George R.R. Martin, le damos la bienvenida a otro programa de Universo Alternativo. Muy buenas noches para todo el mundo. Bueno, vamos a, como ya estuvimos adelantando por el Facebook del programa, vamos a tener un copete de noticias, un copete clásico, ¿no? Donde vamos a estar comentando parte. Noticias del mundillo, como siempre. Después vamos a tener la reseña del piloto, o el primer capítulo, como quieran decirle, de Sleepy Hollow, la nueva serie basada en el cuento de Irving, del jinete sin cabeza, que toma el concepto del cuento más un tinte, vamos a decir, de la película de Tim Burton, algo que comentábamos también en el avance para el programa por el Facebook. Y por último vamos a tener de la mano de Juan y Alejandra, que fueron los enviados de nosotros del programa en la Concomic. Van a estar haciendo una reseña sobre el evento en sí y sobre sus invitados. Jason Font, el actor que interpretaba al Power Ranger Rojo en Fuerza del Tiempo, en la serie de Fuerza del Tiempo. Riddle, la cosplayer internacional. Lalo Garza, que era uno de los actores de doblaje, más conocido por ser la segunda voz de Krillin. Hoy en día es el director de doblaje para la película de Dragon Ball, La Batalla de los Dioses, en la versión latina. Y César Franco, el cantante que interpreta el opening de la primera temporada de Digimon Adventure y de Digimon Tamers, entre otras series anime. Eso va a ser más o menos lo que tenemos el día de hoy en el programa. Las vías de comunicación, como siempre, el 2623-4453, que es el teléfono de la Uniradio, donde tenemos a nuestro operador, Diego Varela, que los atenderá o filtrará, dependiendo de sus intenciones en el tubo y teléfono. Después, nuestro correo es universo.alternativo@hotmail.com, donde, bueno, pueden mandarnos correos, etcétera, etcétera, o agregarnos al Skype. Y nuestro Facebook es Universo Alternativo. Si buscan Universo Alternativo, les va a aparecer nuestro perfil con el logo del programa, que este año está dedicado a Doctor Who. Y nuestro querido blog, que es uni-alternativo.blogspot.com, donde tenemos subidos los programas hasta el día de la fecha, que el último programa que está subido es cuando hacíamos la antesala de la Concomic, también donde tuvimos la reseña de Robocop de la mano de Jorge y un espacio de K-pop hecho por Ale. Y bueno, más o menos diciendo todo esto y sin más que decir, vamos a arrancar el programa de Universo Alternativo del día de hoy. Oh, awesome. Muy bien, lo que estábamos escuchando de fondo es You Are a Pirate, interpretado por Aylstorm, una banda del folk metal, por decirlo de cierto modo, con tintes y aires de piratas, ¿no? Una banda que disfruta mucho y gusta de los piratas. ¿Debido a qué? Bueno, ayer 19 de septiembre se cumple, fue otra vez el día de hablar como pirata. Así que marineros de agua salada, agua dulce y agua sucia. Bien, espero que hayan pasado un día de hablar como pirata fantástico, y ese era el homenaje este año para dicho acontecimiento. Y vamos a arrancar un poco con las noticias del día de hoy en el programa Universo Alternativo. Vamos a hablar un poco de DC Comics, ¿no? Una de las dos grandes editoriales del mundo del cómic. Donde tenemos la noticia para los fanáticos del encapotado oscuro, para Batman, de fanáticos de Batman, que Scott Snyder y Greg Capullo, el equipo que está a cargo del cómic de Batman hoy en día en la editorial, va a seguir por 2 años más. Es algo muy bueno, debido a que... Es un equipo interesante, dado que Scott Snyder es un guionista que se destaca de una forma muy, muy buena. Un guionista que capaz que lo conocen más por la saga de American Vampire, algunos que leen otro tipo de cómics. Pero después, bueno, desde el inicio del New 52 o el nuevo universo DC, Snyder es el encargado de guionar la serie del Caballero Oscuro, y de la otra, y compañero de él en este trabajo es Greg Capullo, un dibujante de la saga de Image Comics en los años 90, dibujante de Spawn, que muchos lo recordarán también por eso, que hoy en día es el dibujante de la serie principal de Batman. Y bueno, como estábamos diciendo, Capullo lo confirmó por su Twitter que él y Snyder, tras las 25 entregas de la serie, ¿no? Los 25 números de la saga, han firmado para 24 números más. No sabemos si esto está incluido números anuales o números especiales que se vayan a hacer alrededor de estos 2 años. Pero es algo bastante bueno, dado a la calidad del equipo, ¿no? Que está atrás del cómic. Y hoy en día, por ejemplo, para los que no siguen la saga, y bueno, para los que lo siguen, lo que se está haciendo en la saga de Batman es Zero Year. ¿Qué es Zero Year? Para los que no están leyendo, que no están al día. Año Cero es como una reinterpretación de año de Bruce Wayne cuando se trataba de formar para convertirse en lo que todos conocemos después como el guardián y protector de Ciudad Gótica. Nos cuentan más o menos las travesías que tuvo que llevó a cabo Bruce Wayne cuando volvió a Gotham, donde se pensaba que Bruce Wayne había muerto. Él quiere seguir aparentando esa muerte legal que tiene para poder no tener que cargar con el tema de su apellido. Y bueno, también a la misma vez que vuelve a Gotham, también hay una está en su apogeo la banda de Red Hood, la banda de Capucha Roja, donde, bueno, Capucha Roja, el líder Red Hood, vendría a ser lo que después conoceríamos como el Joker. Y bueno, vemos cómo esa banda criminal, cómo Bruce enfrenta a esa banda criminal y a la misma vez cómo se va formando hasta convertirse en Batman. La portada del número 24 de Batman indicaría que ya tendría formado el traje, vamos a decir, finalmente decidido de ser un murciélago. Como el final del número 23, donde se toma esa mítica escena de año 1, donde entra el murciélago por la ventana y Bruce Wayne decide convertirse en un murciélago. Así que bueno, como estábamos comentando, Greg Capullo y Scott Snyder van a estar a cargo de la saga por 2 años más. La verdad que es totalmente recomendable si no han leído nada de lo que ha hecho todavía Snyder y Capullo a cargo de Batman. Es sumamente recomendable tanto la saga de la Corte de los Búhos, como la Noche de los Búhos y ahora Año Cero. Más los anuales y otras cosas que... Ah, y también por supuesto Muerte en la Familia, ¿no? Que era fue el regreso del Guasón un año después de haber estado fuera del universo, vamos a decir, de los cómics. Así que pueden disfrutar bastante de este equipo. Y también si quieren cambiar, por ejemplo, de superhéroe, también pueden ver a Snyder guionizando la nueva serie de Superman, que es Superman Unchained, que está a cargo de los dibujos del señor Jim Lee, un dibujante también conocidazo, vicepresidente actual de la editorial, además, ¿no?, de DC Comics. Un dibujante que arrancó en la etapa de Wildstorm y todos los sellos, los minisellos, vamos a decir, por ejemplo, que tenía DC Comics, que también hemos comentado un poco cuando hablamos de Origen Secreto, que es la película documental que comenta el 75 aniversario de DC Comics. Como estábamos diciendo, Jim Lee se encarga de los dibujos de Superman Unchained, una serie que obviamente toma la popularidad que ha vuelto a ganar, vamos a decir, Superman, gracias a la película del Hombre Acero, o Man of Steel, como quieran decirle. Actualmente, Superman Unchained, el mes que viene, ahora en octubre, saldría el número 4. Dibujado por Lee y guionado por Snyder, mismo guionista de Batman. Bueno, después para comentar por otras cosas así por arriba, vamos a decir. Vamos a comentar, para los que nos sacan, ya hay una persona que estará a cargo de dirigir el remake de Trollhunter, o Trolljägern, como quieran decirle, que es una película cámara en mano, podríamos llamarla, donde se trata de que los trolls realmente existen y se tratan de ocultar en el país en Noruega, si no me equivoco, ahora no me acuerdo exactamente el país, estoy medio perdido hoy, donde, bueno, se supone que creo que era Noruega, sí, el gobierno de Noruega, trata de evitar que se sepa la existencia de los trolls hacia afuera del mundo, ¿no? Típica es, para los que lo vieron, bueno, la escena del flaco gritando troll y saliendo corriendo de la criatura es algo espectacular de la película. Por los mensajes del Facebook, que les recuerdo, Universo Alternativo es el Facebook del programa, ya nos dicen peliculón. Y bueno, el encargado del remake de Trolljägern o Trollhunter será Neil Marshall, que es uno de los miembros de Juegos de Tronos, es uno de los encargados de la gran serie de HBO basada en los libros de George R. R. Martin. Y bueno, como va a ser el remake americano de Trollhunter o Trolljägern del año 2010, dirigida por André Obredal. Ahí va, sí, era Noruega, sí. Bueno, Marshall, en cuya filmografía encontramos cintas como Centurión o The Descent, tendrá a su disposición un presupuesto de 25 millones de dólares, 7 veces más que el original noruego, según lo que dice la nota, y la libertad para hacer los cambios que crea convenientes en la adaptación realizada por Mark Himes. Se espera que el rodaje comience a principios de 2014, por lo que Marshall empezará a trabajar activamente en la película en cuanto acabe el rodaje del episodio de la cuarta temporada de Juego de Tronos, que llevará su sello y en el que seguro que volverá a dejarnos con la boca abierta. Ahí va, exactamente. Marshall ha dirigido un par de capítulos de la serie de HBO, y ahora exactamente no me acuerdo cuál es, pero ahora en un instante se los decimos. Después vamos a tener, vamos a colgar ahora en el muro de Universo, un fan film titulado, volvemos a un poco a los cómics, ¿no? Vamos a subir un fan film titulado The Dark Knight Legacy, que explora el mundo creado por Christopher Nolan en la trilogía, ¿no? Y que vendría a ser como un año después de la historia del final, o sea, un año después de lo que sucede en The Dark Knight Rises, o sea, después del final de la película, de la última de la trilogía de Nolan. Este fan film tendría como personaje a John Blake, lo digo así para los que no vieron la película todavía, para no spoilear mucho, y bueno, y para ver cómo su ascenso en lo que fue la historia, según cuenta este fanfilm, que la verdad está muy, muy bueno. Le dejamos un avance acá que hay, esperemos que se siga. Y bueno, vamos a... acá nos preguntan por el Facebook si en el remake los van a hacer narigones. Ojalá que sí. Que los hagan con la nariz grande y regordeta y no tan estirada como suelen tener a veces en los dibujos de D&D o cualquier juego de rol medio clásico. El troll siempre tiene una nariz media de rama así, narigón para abajo, lo cual es medio ya aburrido, y entonces una nariz regordeta por lo menos causa un tipo de impresión diferente. A ver, Neil Marshall, estábamos hablando de él hasta unos instantes. Sí, dirigió el episodio de Aguas Negras, Blackwater, episodio de la segunda temporada, un episodio que estuvo espectacular dentro de la serie de Game of Thrones, y dirigiría el noveno episodio de la cuarta temporada, que sería la segunda parte basada en el tercer libro, ¿no? En Tormenta de Espadas. Y bueno, sin más que decir, vamos a irnos a un pequeño corte. Ahora le subimos el fan film, como le dijimos, al muro del programa. Vamos a irnos a un pequeño corte en Universo Alternativo y después volvemos con... para arrancar la reseña del piloto de Sleepy Hollow. Nos vamos con otro tema de Ailstorm. Esperemos que lo disfruten. Ya volvemos. When the moon shines on the coast, young we're rolling in the heat. All the cows are out there grazing, yet the milk is on its way. I am a cider drinker, I drink spill all of the day. I am a cider drinker, it soothes all the troubles away. Hoo-ah-hoo-ah-ray, it's so cozy in the kitchen, with the smell of rabbit stew. When the breeze blows across the barnyard, you can smell the cows' too. Oh, I've never smelled a like it all me life. When the combine wheels stop turning and the hard day's work is done, there's a pub around the corner. It's the place we have our fun. There, we'll have some fun and all. I am a cider drinker, I drink still all of the day. I am a cider drinker, it soothes all the troubles away. Hoo-ah-hoo-ah-ray, hoo-ah-hoo-ah-ray. Now dear old Mabel, when she's able, we take a stroll down Lover's Lane. And we'll take a bite of Scrumpy, then we'll play old nature's game. Yeah, hard proper job, but we end up in the duck pond when the pub is sight to close. With me breeches full of tadpoles and the newts between their toes. I drink still all of the

cries at his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Bueno, lo que estamos escuchando de fondo es Sympathy for the Devil de los Rolling Stones. Y bueno, según la algo que tuvo este piloto de Sleepy Hollow, el primer episodio de esta serie nueva de producida por la Fox, y que muchos comparten y dice en la web, si empiezas poniendo Sympathy for the Devil de los Rollins y haces elegantes panorámicas de unas preciosas small towns estadounidenses, ya te has ganado el respeto de un puñado de espectadores. Eso es algo de lo que se menciona por la web referente a Sleepy Hollow o El Jinete Sin Cabeza. Esta nueva serie basada en un cuento de Washington Irving, donde, bueno, se toma el concepto y se adapta a la época actual. Como dijimos, esta serie nueva es producida por la Fox estadounidense, claro. Este fin de semana se estrenaría en Fox Latinoamérica, si no me equivoco. Y arrancó con un gran éxito, aparentemente. Por lo menos allá en Estados Unidos. Donde tuvo 10 millones de espectadores y 3.4 puntos de audiencia. Esta ficción es llevada a la pantalla por dos guionistas que son parte de, vamos a decir, del equipo principal de J.J. Abrams. J.J. Abrams, el señor productor, director, que bueno, dentro de su currículum tenemos, bueno, por mencionar, Lost, tenemos la gran y aclamada Fringe, director de la nueva franquicia de Star Trek, donde ayer también, para comentar en un paréntesis chiquito, se estrenó En la Oscuridad, Star Trek Into Darkness, la continuación de la saga comenzada por Abrams en el 2009, lo cual es muy recomendable la película. Después, seguramente la semana que viene, con más miembros del programa, haremos el review que se merece la película. En la columna del Indio Solari, como estoy yo ahora, no pinta hacerla. Y ahora, bueno, vamos, volvamos rápidamente, cerramos el paréntesis y volvamos a lo que es Sleepy Hollow. Bueno, como estábamos comentando, estos dos guionistas que son parte del equipo de Bad Robot o de J.J. Abrams son los señores... Ahora no me acuerdo los nombres. Acá, Alex Kurtzman y Roberto Orci, que también habían ayudado a Abrams en Fringe y en el guion de Star Trek. ¿Y cómo estábamos? Y bueno, esos son los encargados de llevar a cabo este piloto. Como dijimos, el piloto es basado en el cuento de Irving. Irving era un escritor que nació en 1783. Murió en 1859, estudió Derecho, después más o menos viajando en su etapa que viajó por Europa debido a que tenía con su hermano una compañía y él era, vamos a decir, la cara de la compañía en Europa, empezó a tener un peso más la escritura en él. Y bueno, es hasta el encargado de hacer la biografía oficial de George Washington. Que por eso también lleva su nombre, ¿no? Irving era el onceavo hijo de una familia noble, digo, de una familia rica. Y su madre y su padre, grandes fanáticos acérrimos de George Washington, le pusieron Washington en honor al personaje, ¿no?, de la historia americana. Y bueno, como estábamos diciendo, Sleepy Hollow es el cuento, que en realidad es un cuento muy, muy simple en realidad. Es, ¿cómo explicarlo? Es el cuento arranca con Ichabod Crane, que es un profesor del pueblo de Sleepy Hollow, que quiere declarársele a Katrina Van Tassel, que es una hija de un de un granjero, de un, o sea, tipos de granja, pero con plata, vamos a decirlo, ahora no me sale exactamente la palabra. Y bueno, el cuento cuenta cómo Icod va a la granja con la intención, en una fiesta, ¿no? Con la intención de declarársele a Katrina, y en esa fiesta se cuentan, vamos a decir, lo que son las historias, y una de las historias de fantasmas sobrenaturales que hay alrededor del pueblo es Sleepy Hollow, y una de las historias que se cuenta supuestamente es la del jinete sin cabeza. Que bueno, dicen que fue un soldado inglés que peleó en la guerra de la revolución y otras cosas más. Lo cual después, Icabod, después de escuchar esos cuentos haber fracasado en tratar de declararse a Katrina, volviendo por el bosque, se hace cabeza con los cuentos, pero aparece el jinete. Y bueno, no voy a seguir contando el cuento porque ya creo que lo conté más o menos casi todo y estaría bueno que lo lean. Bueno, más o menos ese es el concepto del cuento de Sleepy Hollow, ¿no? Y bueno, la serie tiene lugar en esa famosa ciudad de Nueva York, en la que el jinete sin cabeza está decapitando a la población. Es entonces cuando se destina a la agente Icabod Crane al lugar para investigar el caso. Una vez allí, Crane, que es interpretado por Tom Mason, se aliará con la sheriff local, Abby Mills, para hacer frente e intentar resolver los extraños sucesos que están teniendo lugar allí. Y bueno, como también, más o menos esa es la hipnosis de la serie. El comienzo del piloto nos muestra una batalla de la guerra de revolución, donde casacas rojas y americanos luchando entre sí, donde vemos a este personaje, a Icabod Crane, luchando de repente contra el jinete, vamos a decir. Y bueno, y después pasan un montón de cosas, y donde vemos que después Icabod Crane se despierta en la época actual, donde, bueno, queda a destiempo, vamos a decir, del mundo que lo rodea. Dado que, bueno, la guerra de la revolución fue en el 1700 y pico, ahora sinceramente no me acuerdo muy bien. Pero bueno, lo que tiene la serie, una cosa que es bastante interesante, es el ritmo, ¿no? que lleva a cabo. De repente el principio, como dijimos, los primeros planos del piloto te muestran de repente la ciudad de Sleepy Hollow, y después esos planos nos llevan para atrás en el tiempo a esa guerra, donde vemos casacas rojas con mosquetes, americanos con mosquetes luchando con espadas, y bueno, y de repente también volvemos a saltar otra vez a la época actual, donde, bueno, Crane se despierta, donde no entiende nada, y a la misma vez este jinete vuelve a aparecer en Sleepy Hollow y empieza, vamos a decir, sus asesinatos, ¿no? Empiezan a girar cabezas en el pueblo, donde, bueno, la agente Abby Mills, que es una sheriff, nos cuenta la serie, ¿no? Que era una persona que se iba a ir le queda una semana en el pueblo para empezar su carrera como agente en el FBI, y de golpe, bueno, se encuentra a sí misma con este suceso y ve de frente al jinete, una cosa que no se atreve a creer, pero bueno, a la misma vez después, cuando conoce a Icabod Crane, la cosa empieza a tomar un giro bastante interesante. También es interesante, y algo que está muy, que es como gracioso también, por decirlo de cierto modo, es, dado que Crane es una persona que vivió en el 1700, cómo ve la época actual, el año 2013, al pueblo, ¿no? En un momento, por ejemplo, lo vamos a ver que pasa por determinados lugares y dice, pa, esto era tal cosa y tal otra, o cómo le sorprende, por ejemplo, el hecho de que las mujeres puedan tener un rango dentro de lo que es la policía, o que las mujeres, que los afroamericanos no sean más esclavos. Cosa que, claro, él se perdió. Se perdió la abolición de la esclavitud, se perdió el, vamos a decir, un montón de temas. Y está muy bueno eso, ¿no? Cómo choca. Y diciendo que, obviamente, igual dejan claro que el loco estaba a favor de la abolición de la esclavitud, a favor de la... De que las mujeres tengan un rol más participativo, o como quieran decirle, etcétera, etcétera. Y bueno, como estábamos diciendo, Crane también nos cuentan más o menos un trasfondo, ¿no?, de lo que era la historia de Crane antes de luchar en esta guerra. Era un profesor de la Universidad de Oxford, un profesor de historia. De repente, bueno, empezó a formar parte del batallón comandado por Washington. Y ahí arranca una cosa que a muchos les va a gustar, que es, vamos a decir, la mezcla entre la historia, o sea, dejando de lado la historia americana, ¿no? Pero la mezcla, ¿no?, de tener, bueno, la historia americana, Washington, cosas que supuestamente no se saben, se taparon o no, hay cosas que no se dijeron. Como que te van a entender que Crane era un ahora no me acuerdo si era teniente general, pero era tipo una persona de confianza de Washington. Y están buenos esos flashbacks donde lo vemos en la tienda de Washington, y donde está hablando, mapas de por medio y todo eso. También, obviamente, se toman otros conceptos que van a ser, por ejemplo, desde la brujería hasta, vamos a decir, los temas bíblicos, ángeles, demonios, apocalipsis. Se toman un montón de cosas que están bastante interesantes, una mezcla de muy buena. Y como estábamos diciendo, también toma tintes de lo que era fue la película de Burton, la película de Tim Burton, dirigida en el año 99, interpretada por Johnny Depp. Muchos la recordarán seguramente. Donde, bueno, también Burton toma el cuento, pero modifica un montón de aspectos. Crane deja de ser un profesor de historia, pasa a ser un policía de Nueva York que llega al condado de Sleepy Hollow. Un policía que estaba... era visto de mala manera debido a los métodos, vamos a decir, avanzados, entre comillas, que utilizaba para poder llevar a cabo una investigación, desde las autopsias hasta las tomas de huellas dactilares. Y también lo vemos como una persona medio como que no sé si la palabra es escuálido en la película de Johnny Depp, pero como que no es el tipo duro. Y también el jinete en esa película era interpretado por el gran Christopher Walken, lo cual da un plus extra también al personaje. Pero bueno, como estábamos diciendo, tomo más o menos también los conceptos esos, si recuerdan la película, como que el jinete era un demonio que quería recuperar su cabeza. Bueno, la serie también, Guzmán y Orchi toman más o menos esos conceptos del o esos tintes burtianos, vamos a decir, en cierto modo, de la película, y los adaptan a esta serie. Como habíamos dicho hace un ratito, el cuento contaba que Crane quería declarársele a Katrina y había fallado. Y bueno, en esta serie nos cambian la pisada y nos dan a entender que Katrina ya era la esposa de Crane y que servía en el batallón de enfermeras del escuadrón de Washington, o sea, en el mismo escuadrón que Crane. Donde lo vemos, donde vemos también al personaje. Y bueno, también la vamos a ver en forma, vamos a decir, espiritual, debido a que se comunica con Crane mediante el mundo de los muertos, dada la época, ¿no? Por eso les digo, van a encontrar muchos aspectos sobrenaturales e históricos que están bastante, bastante interesantes para lo que es la serie. Otra cosa también que es muy que me gustó, está muy buena del, vamos a decir, del piloto en sí. Es una cosa que tiene muchas veces el piloto, es que las series como que no tienen un presupuesto. Cuando hacen un piloto, como que el presupuesto se nota que no es muy bueno, y a veces en la serie se siente. En Sleepy Hollow, sinceramente, la verdad, no se nota técnicamente. Obviamente los efectos del jinete, o sea, al jinete lo vemos muy... se ve en planos, no muchos planos de frente o cerca, vamos a decir, en cierto modo. Pero está bueno como está, como está caracterizada. Y bueno, después también va a estar interesante el enfrentamiento, vamos a decir, o cuando se vuelven a cruzar Crane con el jinete en esta época actual, ¿no? En el mundo como lo vemos hoy en día, donde también no se crean que el jinete va a andar solamente con una espada o con un hacha, porque no es así. Si es más, si miran la foto que subimos al Facebook del programa, donde está el jinete de la serie, es una vemos al jinete portando un arma, y hay otras fotos, si buscan lo vamos a ver portando escopetas o hasta ametralladoras, por decirlo, lo cual capaz que es un poco chocante, pero a la misma vez está bueno, porque tipo, no se queda atrás en el concepto de las armas. Igual otra cosa que tiene bastante interesante, que, por ejemplo, el jinete cuando corta cabezas, por ejemplo, las heridas quedan cauterizadas debido a que el hacha tiene una temperatura de lo bastante alta, lo cual también genera otro cierto misticismo o poder, si quieren decirle, en el personaje. A ver, ¿qué más podemos decir de la serie? Bueno, ya mencionamos los personajes, mencionamos más o menos el arco, el concepto, vamos a decir, de lo que se trata. Y bueno, después también vamos a ver en este primer piloto que no solamente Crane va a ser el único que sabe de la existencia del jinete. Después vamos a ver que... vamos a enterarnos, por ejemplo, que había en Sleepy Hollow, en esa época había brujas o brujos que cambiaron su nombre para poder huir o quedarse en la región, pero con el nombre cambiado para que no los quemaran por brujería, vamos a decir, en cierto modo. Y bueno, también una cosa que caracteriza, que está espectacular de la serie, fue desde el, vamos a decir, el vestuario. El vestuario está muy bien logrado. Si, como comentábamos antes, si volvemos a la etapa de los flashbacks, donde tenemos esa guerra de la revolución de casacas rojas peleando contra el ejército de Washington y eso, bueno, vamos a ver las típicas indumentarias que tenían las casacas rojas. Vamos a ver el ejército de Washington también con su indumentaria, los mosquetes, ya me fui de época. Lo cual es muy interesante. Después, por ejemplo, vamos a ver a Crane en todo el piloto. Lo vamos a ver fuera de tiempo, también en el tema de la vestimenta, donde vamos a ver un tipo de botas altas hasta la rodilla, un saco de soldado, pelo largo, inglés, una cosa que también suma mucho al personaje. Digo, es un personaje que te hace reír, vamos a decir, en cierto modo, en un montón de momentos. Por ejemplo, hay una parte en la parte del detector de mentiras, también, no sé, esa parte también está muy interesante, porque también vuelven a mostrar más o menos lo atemporal del personaje. sea, contando quién es, de dónde viene y que un detector no salte, que en un detector de mentiras no salte, y cómo le van diciendo que no está más en el 1700, en la etapa del 1700. Y bueno, también los efectos del jinete están bastante bien logrados. Como dijimos, el jinete es un casaca roja, un soldado inglés, un mercenario. Vamos a ver que toma un caballo, si no sería el jinete sin cabeza. Vemos que al caballo lo único que le hacen es el efecto del ojo rojo, vamos a decir, para que quede endiablado, entre comillas. Y bueno, como dijimos, el efecto del hacha, donde vemos que está como siempre al rojo vivo, o cuando justo va a decapitar a alguien, está al rojo vivo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a mandar un pequeño saludo a nuestros amigos de Kuroneko Anime Store, que han publicado en el muro del programa, recordando que estamos al aire, lo cual le agradecemos. Y bueno, para los amigos de Kuroneko que hayan agregado el programa o quieran seguir agregando nuevos, Universo Alternativo es el Facebook, ya saben. Nosotros enseguida que vemos que alguien nos agrega le damos a aceptar y ya pueden empezar a hablar con nosotros. Y bueno, volviendo a lo que es Sleepy Hollow. Ahora después igual vamos a subir también el tráiler de la serie. O si la buscan por sus videos online, dígase Cuevana o Pirate Bay o cualquiera de esos videos, videoclub online que tenemos en internet, ya seguramente está el piloto para que puedan verlo. Vamos a decir descargar porque no estamos a favor de la descarga en este programa. O no. Bueno, y volviendo, como estábamos diciendo, está muy buena la serie, la verdad es muy recomendable. Tintes de historia. Para los que jugaron, yo que sé, Assassin's Creed 3 hace poco, sabrán que o los que más o menos conocen el trasfondo de la historia de Assassin's Creed 3 por ver trailers o por ver gameplays, saben que la historia del juego también es basada más o menos en esa época, en la época de la guerra, de la revolución, casacas rojas contra las colonias independizadas, Washington de por medio, bueno, todo ese misticismo que se supone o tuvo esa parte de la historia, también la tiene Sleepy Hollow, obviamente sin un asesino de por medio, ¿no? Bueno, en realidad sí, pero no tiene cabeza este asesino, es diferente. También dijimos tintes sobrenaturales, desde brujerías, brujas, brujos, hechizos, demonios, tintes bíblicos, el apocalipsis, se mencionan muchas cosas que mezclándola con la historia puesta, muy interesante, y esperemos que la temporada no baje la calidad, ¿no? Y que pueda hacerle frente a este comienzo de temporadas que arrancan ahora. Recordemos que ahora arrancan los season premiere de un montón de series, pero sin duda alguna, Sleepy Hollow va a ser uno de los fuertes, vamos a decir, de este año. Así que, bueno, esperemos que la gente encargada, ¿no? El señor Orchi y Kunzman logren seguir trayéndonos un producto interesante. Y esperemos que, si no lo vieron, véanlo, después nos comentan qué les parece. Y para los que los vieron, bueno, cuando lo vean, si les fue de su agrado, genial, fantástico. Y bueno, seguiremos al pie de esta serie, ¿no? Para ver qué tal le va. Y bueno, vamos a ir cerrando el bloque este de Sleepy Hollow. con un poco de música. Nos vamos a ir con un tema de la banda Pegasus que se llama Headless Horseman. Headless, ahí va, no me salía. Headless Horseman o El Jinete Sin Cabeza, como quieran decirle. Después de este tema, vamos a ir un poquito de un corte y volvemos ya con el bloque de los invitados de la o reseña de lo que fue la Concomic 2013. Ya volvemos. All the nights of rain. Archivo de la palabra. Obdulio Varela. La simpleza creo que es lo mejor de todo. Porque el fútbol es como si, ¿cómo les voy a decir? Es como una diversión. Todo distinto. Porque imagínense que usted ya entra a otra, en otra etapa del fútbol profesional. Entonces ya cambia todo. Se acabó el campito, se acabó. No, ¿qué va a ser disciplinado? Para jugar a veces, me escapaba de Wander, estaba en Wander y me escapaba. ¿Y qué iban a hacer si a quién ponían? El respeto a la hinchada, el respeto al jugador, el respeto. Eso tiene que existir, porque es lo que nos lleva de la mano a, ¿cómo le voy a decir? A vestir la celeste y defenderla como se tiene que defender. Un espacio vacío que se llenó de música y creación, que contestó al silencio asesino de un régimen opresor y construyó propuesta desde el arte. Entender a la música como una evolución, ¿no? Y de tratar de aportar cosas nuevas, no repetir esquemas. Para mí fue como una especie de Beatles en Uruguay, ¿no? Que te sacudieron. En esos años del 76, 77, 78, así para mí, los que iban cantando estaban en el primer lugar. Dos por tres no salíamos, más arriba los que iban, ¿viste? Esa cosa de que somos los mejores, esa cosa un poco adolescente. Es decir, fue como un experimento, digamos, pese a todas las limitaciones, de índole muy profesional. Una perla, imposible de romper, irrompible, una perla de calidad. Pero esa calidad se gana con mucho laburo. Latido de Vereda, un documental sobre los que iban cantando. Dirección, Alessandro Podestá. Fotografía, Ed Dan Abram. Edición, Federico Viana. Uniradio, en apoyo al cine documental del Uruguay. Cada niño se siente como si fuera un tambor. Escucha La Nueva Mañana, de lunes a viernes, de 9 a 12, en Uniradio, 89.1 FM. Arráncame la vida, el musical de Chico Novarro, una recorrida por los boleros más románticos. Con Adriana da Silva y Rafael Antoniaza. Dirección, Ignacio Cardoso. Sábados 18:30, domingos 16:30, Teatro del Notariado. El rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, por el portal universitario. Uniradio, la primera radio universitaria del Uruguay. Amigas y amigos oyentes de Uniradio, quiero saludarlos fraternal y cordialmente. Ustedes, al escuchar lo que dicen las compañeras y compañeros de nuestra radio, están colaborando a una tarea fundamental: la comunicación entre la universidad y la sociedad. La ayuda que ustedes nos prestan escuchando lo que dicen nuestros compañeros, comentando, cooperando de todas las maneras imaginables, es de la máxima importancia para nosotros. Muchísimas gracias. El casco certificado es obligatorio en todo el territorio nacional. Te permite ver y escuchar sin problemas. A bajas velocidades y en distancias cortas, también es necesario que te lo pongas. Vos, ¿de qué lado querés estar? Ponete del lado de la vida. Ponete el casco. Es un mensaje de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEV, Presidencia de la República. Forjando el futuro. Universidad de la República. ¿Sabías que George R.R. Martin? George R.R. Martin, the only man alive who knows how to play the Game of Thrones and win. Para la creación de la casa Greyjoy se inspiró e hizo homenaje a H.P. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, terror clásico. Tanto en el blasón, que es un kraken, como en la religión de la casa Greyjoy con el dios ahogado. Bueno, lo que estábamos escuchando de fondo era Kiss, el tema Hell o Hallelujah, de su disco Monster. Y bueno, se terminó el segmento del Indio Solari, damas y caballeros. Ahora tengo gente con quien interactuar en la cabina y no voy a sonar tan cansado o apagado o trancado. Igual veo que tenés ganas de seguir hablando, Nico. No, no, no. Primero que nada, igual, buenas noches. Hablé. Alejandra Guillén y Juan Fariña, los enviados de la Concomic de este programa este año. Así que, como lo adelantamos por el Facebook del programa de Universo Alternativo, les dejo el bloque a ustedes. Bueno, nos lo tirás así. Yo voy a opinar. No vas a opinar. Concomics, Latu, fin de semana pasado, estuvimos ahí. Lloviendo. Cubriendo. Feo. Sí, sí, no acompañó el clima en el evento. No acompañó el clima para nada. No, el audio tampoco. Sí. Hay anécdotas interesantes. Wow. Cayó un rayo y se quedó el Latu a oscuras. En medio del concurso de cosplay. ¿El Latu no tiene un generador? Sí, parece que el generador como que sobrecargó. Después cargó de vuelta, pero demoró en encender. Y la gente los mexicanos, en realidad, entraron en pánico y vieron dónde enchufar las luces y todo. Fue espectacular. Sí, claro, sacaron las luces que tenían. Ellos ponen una pared para que los cosplayers se sacan fotos y la gente que va al evento se saque fotos. Con unas luces, unos reflectores, tuvieron que correr esos reflectores para el escenario porque no había forma de iluminar eso. Un evento que recordemos que fue de 12 a 19, si no me equivoco. Exacto. Sí. ¿Dio bien? ¿En la hora o...? Sí, o digamos que es un evento que termina bastante temprano para lo que estamos acostumbrados acá, ¿no? Exactamente, pero viste que cuando un evento termina medio tarde como que empezás a notar la... Sí, la muerte del evento, vamos a decir. Empezás a ver los cachos vacíos ya. Sí, igualmente, los estanques se empiezan a levantar. Igualmente también cuando empieza tan temprano, notas la muerte al principio. Creo que fue el comentario que hubo por ahí fue que demora mucha gente. La gente en general no llega a las 12. Y pusieron las presentaciones capaz que también bastante, bueno, más o menos temprano. El problema es que hubieron dos, eso fue interesante. Primero, todo esto es un evento que tiene la parte de cosplay, que es uno de los espectáculos visuales más grandes que tienen los eventos, separando dos partes. Por un lado tiene un desfile de cosplay, sí. Tipo pasarela. Sí. Y por otro lado tiene el concurso tradicional de cosplay, en donde se hacen las presentaciones. Las separaron bastante en tiempo, o sea, sí, a las 2-3 a las 3 de la tarde arrancó el desfile. Y el concurso de cosplay arrancó a las 7 y fue el día que terminó a las 8. Sí, exacto. Más o menos. Es más, creo que el evento terminó antes que se supiera quién era el ganador. Sí, el evento terminó antes de que se supiera quién era el ganador. Ajá. Sí, eso para mi gusto no está demasiado bien, porque en realidad me gustaría, o sea, tenés que mantener un poco el público para saber quién gana. O sea, está bueno que el público se entere quién es el que gana. Por ejemplo, creo que ganó el cosplay de Jeremy's, el que eran ganaron un cosplay de XXXHolic. Del anime XXHolic. Sí, exacto. Que hacían de las dos personas que estaban haciendo las ayudantes de los personajes principales en la tienda de deseos. No consumí el anime, no lo conozco de nombre solamente por eso. Acordate que yo me quedé en el anime en los 90. O sea, primero todo. Ya que vamos a hablar un poco de cosplay, vamos a hacer que este evento Para lo próximo que estaba con el evento anterior, que creo que fue... La Comic Con. La Comic Con. Tuvo un muy buen nivel de cosplay. Tuvo un muy buen nivel de cosplay, sí. Bueno, un aplauso entonces. No, y un aplauso para los cosplayers que aún lloviendo fueron con sus tremendos cosplays. Siempre lo decimos. Sí, respetamos el cosplay y además respetamos el tema de andar cargando con toda la... Hablando de cargar de Ceras Victoria... Sí. El cosplay de Ceras Victoria con las dos machine guns gigantescas. Lo vi muy bueno. Ese vi una, ese un par está de muy fotos. Bien. Está muy y la verdad bueno. que la muchacha, o sea, aplausos para ella por haber cargado esas dos cosas enormes. El Alucard que tenía en la presentación que mataba a un nazi y después andaba con la convención cargando el nazi en el hombro. Eso también. Fantástico. Hubo muy buenos cosplays, la verdad. Había uno de... Estamos hablando de la serie Hellsing. Para... Sí, había uno de Final Fantasy que era una muchacha que tenía unas alas. También enormes. Gigantes, sí. Gigantes, que también, tipo, son esas cosas. Y además estaba toda vestida de como neopreno, que también tenía. Con luces espectaculares. Con luces, y estaba vestida en medio tron. Claro, y estaba vestida de neopreno, además, que te digo, para el calor que hacía adentro del Latu, un aplauso, porque la verdad que. Bueno, y los que ganaron justamente tenían las alas de mariposa iluminadas. También. Fue espectacular. Hicieron una buena presentación, digamos. Me pareció muy, muy linda la presentación que hicieron en el escenario. Presentación que, por ejemplo, a mí me marcó fue la del Kijin de Soul Eater. Tenía unos audios de. Es más, que muy es una cosa que es muy interesante porque lo ves en el manga y no lo ves en el anime. Sí. En el manga muchas veces el fondo y como un ruido de fondo muy estridente, un grito así muy fuerte. Y vos ves todo el fondo tapizado con el ruido, ¿viste? Así, que es espectacular. Bueno, él hizo esos audios que no los ves en el anime, o sea, que es como él lo imaginó cual adaptación del manga. Le metió una adaptación muy interesante. Y mucha gente, yo me acuerdo de cuando estaba yo, que estaba más o menos cerca del escenario, el comentario fue: qué suerte que el corto no fue en la presentación del Kijin. Sí. Porque era como bastante de ultratumba el grito y justo dio la casualidad que se apagó la luz. Está impactante. Está impactante, te digo. Por suerte el corte de luz fue en otro lado. Si hubiese sido ahí, creo que había varios que se iban a intimidar un poco. Bueno, entonces podemos dejar por dado que el nivel de cosplay estuvo muy bien. Este año fue muy bueno. Igualmente, me gustaría destacar también como recomendación para la organización, que más allá, digo, el evento en parte te lo hacen los cosplayers que van disfrazados bien. Y hubo temas con el tema de la inscripción al concurso de cosplay. Y gente a la que fue el sábado a escribirse, que parece que se podía todavía, y le dijeron que no había cupos, y en realidad después, en la presentación, no había tantas presentaciones de cosplay como para decir, bueno, no hay cupos para que se puedan presentar. No, bueno, pero no, una cosa interna no sé decir. Claro, en realidad nosotros cuando hablamos de la antesala, vamos a decir, dijimos que no íbamos a hablar del cosplay porque las bases ya estaban cerradas y además... Sí, no sé, yo lo comento en el sentido de mí, hablas de cosplay, hay cosplayers que se quejaron un poco de eso. Y tal, que capaz que no estaba tan claro, capaz el no, yo no igual no tengo muy claro cómo fue la difusión de cuándo había que anotarse y hasta qué hora y cómo había que hacer para mandar los datos y eso, así que no. Bueno, dejando por un costadito el cosplay, mercadería, stands. Sí, la cuestión juegos. Es que la mayoría de los stands son los stands locales que hay acá en Montevideo, por lo cual es bueno, la gente de Iba Mía que siempre viene de Argentina, pero no era nada muy diferente no a lo que hay en otras convenciones. De hecho, capaz que hay menos stands que los que hay en otras convenciones. Igual el Latu es muy cómodo. A la verdad me gusta el centro de exposición de Latu. Me parece que el escenario tiene un protagonismo bastante importante, un escenario importante, grande en dimensiones. Grande. Sí. Bien iluminado. Y que se ve todas partes de en realidad de donde estás. Vos estás comprando algo y ves el escenario igual. Que eso también está bien. Sí, como que lo tenés como un punto de referencia. También está bueno que ponen la pared tapizada con el logo de la Concomics y las luces para que los cosplayers se saquen fotos. Eso me parece que está bueno en el sentido de mucha gente lleva cámaras, a veces que no sacan bien fotos y quiere tener fotos de sus cosplay y puede pedirle a alguien que le saque, está bien iluminado. Y tiene como un lugar ahí como para... La zona justamente está buena por el hecho de que no solamente para los que están en ese stand, sino que vos podés, o al menos no sé, pero yo vi una muy buena disposición que gente iba a acercarse a la zona, el fotógrafo le dejaba fotografiarse ahí, y está bastante bueno eso. En realidad ese es el tema. No sé la organización en sí, pero como que había un ambiente bastante cordial. Y yo creo que el ambiente cordial en parte también lo daba la otra gran faceta que vamos a hablar, los 15 minutos que nos quedan del bloque, que son los invitados. Sí, claro. Justamente iba a preguntar sobre ese tema. Bueno, de los invitados, la verdad que lo único que puedo hacer es pararme y aplaudir porque tuvieron la mejor disposición del mundo. Sí, muchas veces en estos eventos se habla mal porque dicen, no, porque van y te cobran el autógrafo. No, yo he visto gente que va, le dan el autógrafo, no le cobran nada. De hecho, algunos de los invitados estaban parados fuera de lo que es su mesa, parados hablando con, sobre todo, por ejemplo, Riddle, que es la cosplayer internacional que fue, que sí. Es parte del reality Heroes of Cosplay. Había mucha gente que estaba interesada en ver, o sea, y en hablar con ella, y la muchacha muy amablemente se paró a hablar con diferentes cosplayers, estuvo hablando con varios. Sí, el tema que no puedes atender circulando a todos los cosplayers. No, bueno, pero ella fue, era como un cosplayer más. Iba y decía, bueno, qué bueno que está el cosplay que hiciste, qué copado, sí, sí, no sé cuánto. Y charlando como si fuera una gurisa que hubiese pagado la entrada. Eso habla bien de la persona, pero digo, sabiendo la organización, que la muchacha es partícipe de un reality, vamos a decir, basado en el cosplay, perfectamente, yo que sé, podrían haber hecho un preguntas y respuestas. Hicieron una mesa, sí, estaba, sí. Viste, ya estaba hablando la presentación de ella. Ella sí. Se sube al escenario con un traductor y ella habla un poco de los cosplays que ha hecho y le hacen preguntas y respuestas. Le dijeron poco que estaba más buena que comer pollo con la mano, entre otras también cosas. También vamos a decirle muchas gracias a los traductores, porque también están como de contacto cuando estaban los gente del lado. Dejá que yo hable y todo. Así que este Mauro y Aluya, digo, creo que eran los dos traductores. You are so good like it. Muchas gracias. Es muy extraño, pero y no. Lo otro, bueno, un grande Power Ranger rojo. Jason Fong. Un grande Power Ranger. Mira cómo lo tenés aclamado en la gloria. A pedido del público y todo. Sí, el tipo. Ah, mentira. Sí, había muchas mujeres un poco alborotadas por su presencia. El tipo se recopó con la gente, súper bien el tipo, iba, caminaba por ahí, charlaba con todos, te querés sacar una foto con él, lo interrumpías porque estaba hablando con alguien, te querés sacar una foto con él. Para Diego, que no le tenías fe, para nuestro operador, igualmente, que no le tenías fe. O sea, quiero también decir, muy bien la gente y los invitados a la disposición. Muy mal, hubo un gurí que estaba haciendo preguntas bobas, estaba troleando, digamos, a los siempre, invitados siempre y preguntándoles cosas. Troleando. Molestando, digamos. Molestando bastante feo a los invitados y, no sé, cantando canciones de Perón, por ejemplo, preguntándoles sobre cosas sobre el comunismo que no tenían. No venían al caso. Y de hecho, en un momento la traductora, cuando estaba preguntándole algo sobre el comunismo al Power Ranger rojo, le dijo, ¿en serio querés que le pregunte esto? O sea, no seas malo. Estás usando la pregunta que hay pila de gente que tiene ganas de preguntar para hacer eso. Claro. ¿Really? O sea, ¿qué edad tenemos? No, bueno, pero son gurises. No era tan gurí igual, te voy a decir. Ah, entonces era un boludo. Está lleno de boluditos. Hay gente para todo. Igualmente, salvo ese caso, el resto de los invitados muy bien. O sea, el resto de la gente que iba y a preguntar muy bien. O sea, le hicieron las preguntas que tenían ganas de hacerles. Y hubo buena disposición de ambas partes. Así que bueno, está bueno eso. Mencionamos a Riddle, mencionamos a Jason Fan, Lalo Garza. Lalo Garza, que se subió, hizo todo un show en el escenario. Lalo Garza. Es espectacular. Pero hacer quien son de Krillin, le grita. Pero yo voy a decir una cosa, porque yo te escuché, Lalo Garza, te escuché, yo estaba ahí, te escuché. A la pelota. En un momento te confundiste y dijiste argentinos en vez de uruguayos. Sí, dijo acá en Argentina y ahí perdió todo el público que había ganado. Y fuiste abuchado. Y él se dio cuenta, se lo tomó como broma. Después la enmendó. Un grande. Te da vuelta al público y enmendarla es un don que no todos tienen. Creo que fue la presentación además más larga que hubo. Sí. Porque entre todos. No, pero le de nada, le he hecho un montón de preguntas. No, y además. No, y aparte él bromeó y contó anécdotas. Sobre todo el tema de las anécdotas de que claro, que él en México con Ichan no se daba. Claro. Y que acá, tanto en Uruguay como en Argentina, por Magic, porque él dijo hasta el canal todo, se transmitía con Ichan, que le hacía el doblaje y todo. Entonces, claro, en México nadie lo reconocía por con Ichan y acá venía y decía, ¡ay, haces la voz de con Ichan! No sé qué, no sé cuánto y tal. Claro, él era. Como que le llamó la atención eso. Y además hizo la interpretación de varios personajes de los que dobla. Para la América Latina. Tienes un montón de personajes. Sí, o sea, arrancó hablando como Elmo de Sesame Street, así que ya arrancó así la presentación. Elmo quiere darles un abrazo, dijo, no. Más o menos fue eso. No. Cerraron la rueda de presentaciones con César Franco. Justamente acá en el muro del programa pusieron, César Franco es un inserte lo que quieran acá. No, César Franco es un grande. No, es un grande. Es un grande. Bueno, vos inserte es más, grande. Hay una realidad que es que el evento había mucho volumen en los por los parlantes. Sí, eso es otra recomendación que le haríamos a la organización. Por favor, no es necesario aturdir a la gente con el volumen de los parlantes. No, a veces se precisa. Yo vuelta, es verdad. O sea, a veces se precisa, pero justo en el lugar donde estaban, que se escucha bastante de todos lados, no era necesario reventar así con el volumen como estaban reventando. Juan, Juan, vos que tuviste un mano a mano con César Franco. Para poder grabar unas palabras con César Franco, que es con el único de los invitados que pudimos grabar unas palabras, por el hecho de que fue el único que se quedó hasta el final después de terminar el evento. Entonces, recién cuando no transmitía más por los parlantes, pudimos hacer tomas de audio para la radio. No solo eso, cuando estaba la música, él nos dijo: Esperen unos minutitos. Y ahora grabamos que se acabe el sonido. Que, o sea, él claro, estaba pensando. Es más, él dijo no, que quiero que salga bien. No, muy bueno. La verdad que. Es grande. Digo. Y fue el único que. Realmente, fue el único que se quedó hasta pasado el final del evento, sacándose fotos, firmando cosas, hablando con la gente. La verdad que mucha buena onda. Para la gente, para prensa como el programa, era complicado grabar por el tema del audio y sonido, ¿no? Sí, claro. Además, estaban las presentaciones que aturdían del sonido, o de repente el desfile de cosplay con música. O cosas por el estilo que hacía que grabar un minutito con los invitados te los tenías que llevar lejos para que no te comiera todo el sonido del escenario lo que estaban hablando. Nosotros tuvimos ahí unas complicaciones que a la competencia le decimos, sí, vimos lo que hicieron ustedes, que se lo llevaron a la parte de juegos que estaba un poco más tranquila. Sí. Un saludo para la competencia, que no voy a decir el nombre de la competencia, pero un saludo pero para ellos, saludo porque para saben quiénes son. A la pelota. Sí, ya hay competencia, ya tenemos pica, tenemos un programa rival. Sí, no digamos que no es de radio. No es de radio. Es más indirecta. A la competencia, ¿cuándo sale el Fútbol 5 entonces? Contra es verdad, llegamos. ¿Qué? Ni con Diego llegamos a los 5. ¿Qué no? Te metemos en el arco, ya está. Sí, pero tenemos que invitar a Oscar, para completar los 5. ¿Dónde está? Claro. Jorge con. ¿Eh? Milton. A Milton. Mixto. Sí. Pero que me dice que se van a invitar, pero. Que yo recuerdo que igual. Sí, el equipo de conducción son 5, yo recuerdo. Bueno, pero fuera de lo que puede ser el futuro partido de Fútbol 5, a mí una cosa que me quedó el gusto, primero todo, yo quedé contento del evento, me gustó la participación que tuvo los invitados. El evento en general sí, muy bueno en sí, pero sí, eso, te queda el gustito amargo de no haber podido hablar o hacerle una entrevista al resto de los invitados que se tuvieron que ir antes. Sí. Una cosa que me gusta más es que en este evento, en particular, tanto en esta, en el que se dio el fin de semana pasado como el que se dio el año pasado, es muy lindo que los invitados estén tan mezclados con el público. Yo creo que hay una interacción muy linda, que por ejemplo el Montevideo Comics, que el Montevideo Comics no se da tanto, hay como las salas de charla están muy separadas. Y en el resto de los eventos también que hubo, tampoco la había, digamos. Bueno, pero lo pasa que, por ejemplo, en el los invitados los tienen, en la habitación del hotel hasta que tienen que dar la charla o algo así. Por ejemplo, cuando el año que entrevistamos a Diego Greco, yo me acuerdo que cuando yo llegué al evento me crucé con Greco, lo saludé y Greco estaba a dos pasos de donde, recordemos que las conferencias de preguntas y respuestas en el Montevideo Comics se hacen en la escalinata esa que cuando se hacía en el Plaza, y Greco estaba ahí con la señora, con el hijo y esperando para dar la charla y después hizo. Sí. ¿Quién fue el otro? El que era guionista de Hulk y era guionista de. Peter David. Que Peter David, sí, dentro de todo, por más que estuve en la conferencia, yo lo vi interactuar y pasear más por el público, que jugó en el stand FG con la gente y todo. Ah, mirá, eso estuvo, no lo sabía. Sí, igualmente, estuvo bastante divertido. En esto, o sea, que acaba de quedar la interacción es mayor, como decía Juan, y los invitados están en todo el evento. Desde que empieza más o menos hasta que termina están los invitados allí, claro, porque tenemos un catering de primera atrás. Están comiendo refuercitos y sí, hay que mantenerlo, pero muy bien en todo sentido, parecían como si fueran uno más, no estaban tipo, yo qué sé. Tenían su mesa, pero igualmente, sobre todo la vía Riddle, la cosplayer, saliendo de la mesa y interactuando como si fuera uno más. Y Jason Found también, que la gente, sobre todo vamos a decir que las mujeres, se le acercaban, le abrazaban, le tocaban los tubos y le pedían fotos. Pero, sí, pero lo exactamente. Mismo, no me diga que lo mismo no era con Riddle, porque si no había gente, buitres volando alrededor. O sea, Jason Found tenía más buitres que Riddle. Sí, ah, puede ser. Jason Found tenía más buitres que Riddle y hasta le preguntaron si lo podían ver desnudo. ¿Cómo? Sí. Esa pregunta surgió en la presentación. Hubieron varias indiscreciones así interesantes. Muy divertido. En realidad, en resumen de cuentas, el evento muy divertido. Ahí tendría que haber aparecido un Juan Farín en el año 2005-2004 vestido de cura en un MC. No sé quién hablas. No sé. Con un maleficarum. A ver, nena. ¡Ta! No, la verdad que hubo mucho revuelo con Jason Font. Exactamente. O sea, mucho revuelo con Jason Font. Y le gritaban cosas y todo. No obscenas, pero le gritaban. No le digo nada. Yo me va a decir que no. Es una profesional que estaba por la radio, estaba entrevistando. Off the record. No, comentarios interesantes así del evento y anecdotarios. Bueno, ya obviamente confirmaron, como hicieron el año pasado, de que el próximo año van a estar de vuelta. Esperemos que nos inviten nuevamente. A lo cual estamos bastante agradecidos y le vamos a redactar un mail de agradecimiento que no hicimos todavía porque estábamos demorados. En mi caso particular estaba con entregas de facultades y con pelas. Producción. Pero sí, va a haber. Va a haber y con un esperamos que nos inviten el año que viene y con la recomendación de que bajen un poquito el volumen de esos parlantes, a ver si podemos hacer alguna entrevista para el año que viene. Sí, porque la verdad sería más rico. Bueno, capaz que los podemos, si se dan los tiempos de producción, los tiempos de ellos, invitarlos al programa para amigo. Claro, a la previa también, a que ellos comenten un poco. Desde la organización, eso estaría muy bueno, estaría muy bueno si llegara a pasar realmente. Claro, lo esperamos con pebetes y con... Y con Coca-Cola. Con refresco sabor cola. Con refresco... Opa, no se puede decir mal que sea. Me acostumbro a decirlo así. No, la verdad, bueno, está, vamos a tener para toda la gente que fue, calculo que debe coincidir con nosotros y la gente que no fue lo recomiendo. Sí, claro. ¿No? Y hay mucha gente que piensa, dice, son 380 pesos, es una entrada no barata, pero creo que igual lo valen la pena, es bastante entretenido. Yo creo que los puntos a favor que tiene el evento, o sea, todo evento tiene puntos a favor y puntos en contra. Como siempre. O sea, que en realidad, si le estamos dando puntos en contra a este, no es porque sea malo, sino porque, pasa a todos. Lamentablemente, todo perfecto no sale, hasta en la Comic Con de San Diego no sale todo perfecto. Primero todo, el Latu es un lugar súper cómodo para manejarse. Se está tomando con fuerza el Latu como lugar para los eventos, eso está bueno. Sí, además no sufrís mucho de calor, ni de gente apretada. Es más, y por más que el día no acompañó, adentro estabas cómodo, que eso es súper importante para los cosplayers, para los no cosplayers es importante poder moverte con comodidad. Segundo, que los premios hicieron no sé qué tan válidos, o sea, qué tanto es que los premios sean en efectivo, pero yo no sé, pues no me puedo poner... De parte de los cosplayers sentí buen recibimiento de eso, en el caso, sobre todo porque están desquitando parte de lo que les cuesta a ellos, ¿no? Yo lo que voy es no sé para el cosplayer, pero yo como público vi muy buen nivel de cosplay. Sí. Me encantó. Es más, te digo que sinceramente creo que fue... Te diría que está mejorcito que el MC. Sí, mejor que el MC. Te diría... Es más, creo que fue de los concursos del año que tuvo mejor nivel. Vos comentabas que hubo varios cosplayers que no estaban tanto en circulación, digo, que volvieron al cosplay para este evento. Ah, bueno, un saludo a Rina que ganó el desfile. El desfile y que, bueno, que en realidad estaba bueno. La verdad, la cata que hizo, el cosplay estaba súper parecido al personaje, en Caro. ¿Basado en qué? En Katarina LOL. Katarina, el personaje del League of Legends. Ah, ese juego, está, fantástico. Ah, ese juego. No, el juego. Conozco el nombre del juego y conozco de qué se trata, pero no. Otro punto a favor, ya estamos diciendo, Latu súper cómodo, re buen nivel de cosplay, una linda valoración del cosplay porque tenés un lindo escenario y tenés dos eventos diferentes de cosplay, o sea que en realidad lo vas a ver mucho más. Buena interacción con los invitados. Buen nivel de invitados. Y buena disposición. Uh-huh. Sé que tenemos que ir redondeando, pero te quiero preguntar, los juegos, la mesa de juegos, a mi gusto estuvo. Fue pobre. Sí. Podría haber habido más tipos de juegos también. Yo el sábado fui, estuve en la parte de juegos. Muchas de las mesas en realidad lo estaban usando como un descanso de todo el ruido, sobre todo de mucho ruido. Y había muchos players sentados. Las mesas no se estaban usando a full, estaban bastante vacías. Habían pocos juegos. Master de Rol solo vi el domingo. Y vi uno, no, vi dos. Una muchacha y un muchacho que estaban dirigiendo. No vi más que eso. Sí, se le da como más pelota a las trading cards si se hacen torneos de eso. Pero sí, pero tampoco no vi muchos jugadores de trading cards. La verdad que lo vi flojito de la parte de juegos. Capaz que si hubiera más juegos de mesa más cortos y no tanto en torneos, podría moverse un poco más. Esa es otra recomendación que puede ir para... No te sabría decir, capaz que puede ser el tema de que las mesas de juego estaban muy separados del resto de la convención, o puede ser de que las mesas de juego en realidad las actividades capaz que no estaban señaladas en el evento mismo. O sea, no sé decir cuáles fueron los problemas por los cuales yo no vi una zona de juegos. Igualmente, así también pasa chispeante. Claro, también pasa que las inscripciones, o sea, son solo torneos, las inscripciones a los torneos son muy temprano. Sí, si vos no vas a las 12, no te puedes inscribir. A las 12 terminan las inscripciones. O sea, de 11 a 12 son las inscripciones a los torneos. Entonces, en general, para el uruguayo común, ¿no? Que va tarde, que llega tarde a todos lados. Al evento también va a llegar tarde. Es como que, no sé. Bueno, y aparte el tema del sonido, que ya lo mencionamos, así que no lo vamos a decir de vuelta. Pero bueno, en valoración yo la verdad le doy positivo. Bueno. Recomiendo a la gente que vaya, Ale. Sí, totalmente. Bueno, fantástico el trabajo tanto de Ale como de Juan en este año en la Concomic. Y bueno, vamos a tener que ir redondeando este programa del Universo Alternativo del día de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado. Nuevamente pedimos disculpas por el segmento del Indio Solari, donde tuvimos trancaderas, pausas. Algunos capaz que pensaban que estaba medio fumado, pero no, nada que ver. Y bueno, sin nada más que decir, los esperamos a las 21:30 el viernes que viene para volver a escuchar desde las profundidades de acá de la ciencia, de la licenciatura de Ciencia de la Comunicación, otro programa que solemos llamar Universo Alternativo. Buen fin de semana para todo el mundo. Chau. Cuando vas con el doctor, sientes como si nunca fuera a acabar. Pero por mucho que lo intentes, no puedes correr eternamente. Todos sabemos que todos morimos, y nadie lo sabe mejor que el doctor. ¡Quédate conmigo! ¡Puedes hacerlo! ¡Quédate conmigo! ¡Vamos, tú y yo! ¡Una última carrera! Todos sabemos que todos morimos. Pero no cada día. No hoy. Siempre estarás a salvo aquí. Desde el corazón del buceo, Montevideo, Uruguay, transmite CXD 206 Uniradio en los 89.1 MHz de la frecuencia modulada. La emisora de la Universidad de la República.